Ediciones Apóstoles de la Palabra presenta. La Iglesia Católica y las sectas protestantes. Un mensaje del padre Flaviano Amatulli a las comunidades católicas. El libro que vamos a utilizar es Diálogo con los protestantes. ¿Cuál es la finalidad de este curso y también de otros cursos que estamos impartiendo en muchas partes de México y también de Norteamérica? Número uno, fortalecer la fe de los católicos. Es un hecho que la mayoría de los católicos tienen dudas. Los hermanos separados, de casa en casa, en una forma insistente, tenaz, organizada, han logrado poner dudas en la mente, en el corazón de los católicos. Católicos de buena fe, pero no católicos con estudio, con preparación. A ver, tú que eres católico, tú dices que María es virgen. Sí, así nos enseñaron. No, María no es virgen. La Biblia presenta hasta los nombres de los hermanos de Jesús. Así que María tuvo muchos hijos. Aquí están los nombres. Y el pobre católico empieza a dudar. Ustedes dicen padre a sacerdote, pero la Biblia dice, Mateo 23, versículo 8, a nadie digas padre aquí en la tierra. ¿Listo? Pobre católico, empieza a tambalear. Ustedes comen carne de cochino, pero la Biblia lo prohíbe. No se puede comer carne de cochino. Levítico capítulo 11. Pobre católico. El católico va a hablar con el catequista. Y el catequista que contesta, hermano, la mera verdad, no sé. El católico se siente solo. Algunos dicen, algunos agentes de pastoral dicen, a mí los protestantes no me van a convencer. Muy bien, a ti no te van a convencer, pero si tú no estás preparado, por tu culpa, muchos católicos van a abandonar la iglesia. Porque tu misma hija mañana te pregunta, mamá, tú que eres catequista, tú que vas siempre a la iglesia, a ver, ¿cómo está este problema de María? ¿Cómo es que decimos que es virgen? Y la mamá, no sé, no sé. Así que, si un agente de pastoral no está preparado, no conoce, esto causa problemas. Porque hasta la misma hija puede llegar a dejar la Iglesia Católica. Mediante estos cursos queremos dar respuesta a estos ataques de los hermanos separados. Para que cuando un católico tenga alguna duda, consultando un libro, consultando a un agente de pastoral, a un seminarista, a una religiosa, a un sacerdote, rápido encuentre la respuesta. Y la finalidad última es poder contar con el tiempo en todas las parroquias con un ministerio especial. Un grupo de personas que se encarguen de la defensa de la fe católica. Hay una duda, hay un problema, saber a quién acudir. ¿Quién está preparado para dialogar con testigos de Jehová, con mormones, con pentecostales? Cada secta tiene su manera de presentarse, su manera de enredar al católico. Entonces necesitamos católicos expertos que puedan ir a auxiliar al hermano que se encuentra con problemas. Número dos, cuestionar a los hermanos separados. Cuestionar, no presionar. En la Iglesia Católica no se admite la trampa, no se admite el truco. Hay que ser leales, sinceros, auténticos, nada de mentiras. Hay que dialogar, exponer la verdad, pero sin usar trucos para que el hermano separado se asuste, para que el hermano separado regrese por presiones de tipo económico, de tipo moral, nada de presión. Cuestionar, hermano, tú te saliste de la Iglesia Católica sin conocerla. A ver, ¿por qué te saliste? Porque en la Iglesia Católica no se estudia la Biblia. ¿Cómo no se estudia la Biblia? ¿Y que no sabes que hay cursos bíblicos? ¿No sabes que hay cursos de formación para laicos? Ah, no sabía. ¿Y tú cuando eras católico, cada cuánto tiempo ibas a misa? ¿Cada año? ¿Cada fiesta? Bueno, entonces, olvídate. Si tú nunca ibas a la iglesia, ¿qué ibas a saber de cursos bíblicos? Dialogar, dialogar. Pero María tuvo muchos hijos. Vamos a ver. No se puede decir padre a un hombre. Vamos a ver. No se puede bautizar a los niños. Vamos a ver. Poco a poco el hermano separado, auténtico, sincero, de buen corazón, empieza a reflexionar. Y si de veras busca la verdad, se acerca a la iglesia. No es un proceso de un mes, de un día, puede ser de años. Pero tenemos que confiar en el poder de la verdad.